Amor, no te vayas. Con tu adiós te llevas mi ilusión, alegría van en el corazón. Porque si sabes que te quiero tanto, ahora me dejas sin razón. Amor, no te vayas, no. Ahora me dejas sin razón.